DJ Blas, hey. Colin White, hey. El Desquite. Que se joda la jara, mortean la pistola, los peines con las balas y vamos allá, vamos allá. Tengo alto calibre y una corta full, te voy a dejar metido dentro del baúl. What's the matter with you? Mi lírica detona lo que tengo pa' ti. Lo mío no es lo coso, si cuando canto lo destrozo, cantemos coso, lo mío es bellaqueo, lo pegajoso. Es como hacerte el abrazo el oso, si más aprieto más yo gozo. Tú estás soso, porque llegó mi día, o se te agotaron las baterías. Let's go back.